Comienza en Oír Radio, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día, en el enlace de las radioemisoras de la OIDA, organización impulsora de discapacitados desde Talavera de la Reina, en este mediodía, mañana del miércoles 6 de mayo del 2015. OID Radio Nacional, nuestra señal internet, nuestra señal online que encuentras en la página web de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. En esta primera parte y hasta las 12 y 25 aproximadamente, todo lo que dice relaciono con el deporte adaptado, los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Discapacitados y los grandes atletas paralímpicos españoles. Y a contar de las 12 y media y hasta la 1 menos 5 de la tarde, nuestra segunda parte de programa, las noticias del deporte de Talavera de la Reina y Comarca. ¡Bienvenidos! Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, en este enlace que realizamos junto a Deportes al Día con la actividad del deporte adaptado y esas entrevistas a los deportistas paralímpicos, a los deportistas de élite que son todo un ejemplo de superación, de sacrificio y de esos grandes logros deportivos que se merecen tener un espacio y lo tenemos en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Y no es la excepción en este mediodía del día miércoles 6 de mayo del 2015. Vamos a conversar en los próximos minutos con un verdadero campeón, con el paratriatleta Kini Carrasco, que está en la sintonía de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID. Kini, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, nosotros contentos y agradecidos. Y de antemano, pues muchas gracias, Kini, por concedernos esta entrevista. Nada, es un placer, hombre. Pero sí, muy cercano y bueno, la verdad es que siempre orgulloso de representar a esta tierra. Bueno, Kini, coméntanos un poco ahora mismo, ¿en qué estás en esta temporada 2015? ¿Vas a competir, sin ir más lejos, este fin de semana en el paratriatlón en las series mundiales acá en Madrid, en Casa de Campo? Pues sí, tengo previsto, lo más cercano es el domingo, como tú bien dices, en la Casa de Campo, y después el fin de semana siguiente pues viajaremos a tierras niponas, a Yokohama concretamente, a competir también en las series mundiales de ITU. Lo primero, ¿cómo lo ves para este fin de semana? ¿Qué conoces tú del trazado? ¿Qué nos podrías comentar al respecto de lo que te espera en Casa de Campo y posteriormente lo que te espera en Yokohama, Japón, en la próxima semana? Bueno, pues la verdad es que bueno, la Casa de Campo sí que la conocemos, que la hemos hecho ya 4 años consecutivos y bueno, es un trazado un poquito duro porque lo cambiaron el año pasado con una pendiente bastante severa en la bicicleta y después, bueno, el segmento de carrera nos ayudará bastante. Y la verdad es que, bueno, la competencia es dura, ¿no? Porque en las series mundiales viene lo mejor del mundo, lo mejor del ranking. De hecho, nada más que pueden entrar los 6 primeros del ranking mundial para poder competir en cualquier competición ITU. Y bueno, pues evidentemente siempre está difícil. Y las expectativas que me imagino, Kini, serán las máximas, ¿no? Para estar tratando de llegar lo más arriba posible en esa competición. Eso es, intentar, bueno, pues estar lo más arriba posible para poder ir cogiendo puntos que nos vayan situando un poquito más arriba en el ranking para dar opciones a poder estar en el Campeonato de Europa y en el Campeonato del Mundo de este año. Posteriormente vas a Yokohama, vas a Japón con todos los patriatletas ahí en las series mundiales. ¿Qué te esperas de Japón? ¿Qué conoces del circuito también ahí en Yokohama? Bueno, pues la verdad es que conozco poco, ¿no? No lo he hecho nunca todavía, pero bueno, dicen que es un circuito rápido, que tanto en carrera como en bicicleta es un circuito, un trazado urbano y que es bastante rápido. Y igual, ¿no? Pues intentar, como te digo, siempre quedar en las posiciones altas e intentar conseguir pues, la mayor puntuación posible para situarte. Kini, vamos a conocer un poco de tu trayectoria deportiva. Ya en la introducción nosotros ya señalábamos algo de este deportista nacido en Extremadura, en Cáceres, que ha obtenido y que obtuvo buenos logros en su carrera deportiva, entre otros allí en Cataluña, en Barcelona, entre otras competiciones. ¿Cómo llegas tú al mundo deportivo del deporte adaptado como para triatleta? Bueno, pues la verdad es que yo ya hace muchísimo tiempo, ¿no? La verdad es que soy de los pioneros en el deporte adaptado. Yo empiezo a hacer deporte adaptado en el año 87, que ya hace mucho de aquello, consigo mi primera, bueno, pues aparte, después de tener un accidente de moto, un accidente de circulación, pierdo mi brazo izquierdo y opto por el atletismo, empiezo a hacer atletismo, como decía, en deporte adaptado, y bueno, pues mi primer logro fue pues meterme entre los cuatro deportistas que íbamos a la Olimpiada de Seúl, y consigo ir a la Olimpiada de Seúl. Bueno, y posteriormente, bueno, pues sigo trabajando a partir de campeonatos de España, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa. Vuelvo a repetir la Olimpiada de Barcelona, la cual, bueno, pues tengo unos recuerdos maravillosos de ella, ¿no? Sin lugar a duda, creo que es una de las mejores Olimpiadas que se han hecho hasta el momento. Y bueno, y después, como decía, continúo y vuelvo a repetir en Sydney, mi última Paralimpiada es en Sydney, con un cuarto puesto, y ahí decido que, bueno, que iba a dejar el atletismo a nivel, pues, nivel élite, ¿no?, a esa categoría, y decido que voy a hacer, bueno, voy a empezar a correr pruebas populares, maratones, medias maratones, hasta que, bueno, pues, al pasar el tiempo, sacan la modalidad, la Federación Española de Triatlón saca la modalidad del paratriatlón, y digo, voy a probar, y llevo 5 años probando. Y bueno, y la verdad es que los resultados acompañan. Vengo de la carrera, que es mi prueba fuerte dentro del paratriatlón, y la bicicleta, que se me da bien, bajo un poquito el ritmo en el agua, mi prueba débil, y bueno, y ahí seguimos manteniéndonos, y mientras que podamos estar ahí, intentar conseguir estar en otra Olimpiada. Kini, ¿tú consideras que posterior a esas Olimpiadas y Paralimpiadas de Barcelona 92 hay un antes y un después en España para el deporte adaptado, específicamente para los deportistas de élite? Bueno, pues creo que sí, ¿no? Creo que hay un antes y un después, también dependiendo de muchas federaciones, ¿no? Porque mientras que, bueno, que haya una multifederación en la que englobe todos los deportes, va a ser complicado que el deporte vaya subiendo escalones. Si al final se optan las demás federaciones, como por ejemplo la Federación de Triatlón, ¿no?, que ha optado por meter el deporte adaptado dentro de su propia federación, pues creo que irá muchísimo mejor todo, ¿no? Creo que únicamente esa federación se va a dedicar a lo que es el paratriatlón y no tiene que dedicarse a otros deportes, ¿no? Como te decía, el deporte adaptado, como por ejemplo la Federación de Atletismo, la de Baloncesto, la de, bueno, muchas de ellas que están englobadas todas en la Federación Española de Deporte para Discapacitados, ¿no? Entonces, creo que las federaciones tenían que dar ese pasito adelante de hacerse cargo de cada una de su sección que le corresponde, y creo que el deporte de élite subiría muchísimo más en España. Estamos totalmente de acuerdo, Kini, porque es un logro importante que ha conseguido hasta ahora la FETRI, ¿no?, la Federación Española de Triatlón, al respecto, al tener incluidos dentro de su programación anual y de todo el tema de subvenciones que ello conlleva al triatlón paralímpico, a los triatletas que están participando en las Olimpiadas y en las Paralimpiadas. Ahora, Kini, en relación a esa evolución que recién estábamos hablando, está claro que falta un mayor compromiso, sobre todo de los medios de comunicación, ¿no?, y no solo de organizaciones de discapacidad, capacitados, o como decimos nosotros, de personas con otras capacidades, como es el caso de estos verdaderos monstruos en los cuales tú te incluyes, Kini Carrasco, que son grandes deportistas de élite, pero creo que falta mucho ahí para tener la conciencia de mucha gente que se comprometa mucho más a lo que dice relación con el deporte adaptado. Pues sí, yo comparto eso con vosotros, y además lo he dicho muchísimas veces, ¿no?, que evidentemente el deporte, por desgracia, es medios de comunicación, porque los medios de comunicación son los que hacen que tus patrocinadores se impliquen y te puedan dar pues esas subvenciones que necesitas para poder viajar, para poder competir, para poder estar ahí, porque realmente los deportes son caros. Las subvenciones que llegan a través de las instituciones, que bastantes son, porque gracias a ellas muchos de nosotros podemos participar y podemos estar en las grandes competiciones, pero sin lugar a dudas haría falta mucha más información, y sigo diciendo y sigo poniendo el ejemplo del paratriatlón, porque realmente somos unos privilegiados, porque nosotros cada evento, cada campeonato que hay, tenemos la grandísima suerte que la federación también comparte esos tiempos de que televisión les da a ellos, lo comparte con el paratriatlón o con los deportistas paralímpicos, ¿no? Y es una grandísima ventaja. Pero sin lugar a dudas, si nosotros tuviéramos un poquito más de impacto mediático, pues tendríamos más ingresos, que serían los que al final hacen que esto funcione, porque no funciona de otra manera. Y que sin lugar a duda, yo lo he dicho muchas veces, somos el mayor impacto mediático, porque bueno, tú ves a un pelotón de 40 ciclistas en la bicicleta y te impacta. pero si cuando ves de los 40 hay uno que le falta un brazo o una pierna, le va a impactar un poquito más. De hecho, simplemente hay que fijarse en las imágenes o en algunas fotografías de las que hay publicadas, en las que la gente se queda un poco asombrada, ¿no? Entonces, mejor impacto mediático que ese creo que es imposible. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, y fíjate que me lo comentaba un amigo precisamente la semana recién pasada, porque había visto un reportaje del duatlón de Alcobendas en Teledeporte y que le sorprendió mucho de ese mérito importante que tienen ustedes todos los deportistas del deporte adaptado y los paratriatletas en particular. Ahora, Kini, la siguiente pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados, a tu punto de vista, a tu opinión al respecto de este tema, ¿en qué momento se encuentra el deporte adaptado en España? Ya no solamente del tema paralímpico, sino que el deporte adaptado en sí, con todo lo que conlleva, con la involucración de los medios de comunicación, con las organizaciones como la OID, Organización de Impulsores Capacitados, otras también que colaboran, participan apoyando a los deportistas de élite españoles en competiciones internacionales. ¿En qué momento crees tú que se encuentra el deporte adaptado ahora mismo en España? ¿Si es positivo, si es negativo, si faltan muchas cosas aparte de lo que ya nos has mencionado? Pues mira, sin lugar a duda, el nivel deportivo, con los años que llevo dentro de lo que es el deporte adaptado, como te decía, típico que ya desde el año 88 son 30 años, casi los que llevo metido en este mundo, pues sin lugar a duda, lo que es la calidad deportiva de España en cualquier disciplina es de las mejores que hay a nivel mundial, sin lugar a duda. O sea, sin lugar a dudas, si nos tiramos de medalleros en Paralimpiadas, se puede comprobar a nivel individual, a nivel colectivo, son de las mejores, pero sin embargo, nos falta mucho todavía para llegar, porque en cualquier, te pongo Inglaterra, te pongo Alemania, te pongo Estados Unidos, el deportista paralímpico ya vive de ese deporte. Ya. Efectivamente, y yo creo que ahí está la diferencia. Y otra cosa también que ustedes os quejáis mucho y que yo lo he comprobado in situ, es que muchas veces las organizaciones de las carreras hay un desconocimiento total de lo que es el deporte paralímpico español, y eso se refleja cuando vienen las carreras, ¿no? Las medias maratones, y no están consideradas las categorías para el deporte adaptado. Hay un desconocimiento también, yo diría, de los organizadores directamente de muchas de estas competiciones, Kini. Pues sí, porque quizás no sepan hasta el nivel que pueden llegar algunas de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de minusvalía, ¿no? Ya se queda comprobado que en muchos deportes, en deportes concretamente como, te pongo, el triatlón ahora mismo, que somos capaces de nadar, montar en bicicleta o correr, o en el triatlón cross, que somos capaces de montarnos en una bici de montaña y meternos por cualquier sendero, creo que llega el momento de decir que, bueno, que en cualquier prueba tenemos un huequito para entrar, porque no vamos a estorbar a nadie, o sea, todo lo contrario, y si es en la modalidad de silla de ruedas, en cualquier carrera que se haga, van a ir siempre por delante, o sea, todo lo contrario, tampoco vamos a molestar, porque son más rápidos cualquier silla de ruedas que nosotros corriendo a pie en una carrera larga. Entonces, bueno, debían de promocionar un poquito más, y es lo que tú dices, ¿no? Que quizás todavía no estamos mentalizados, porque una organización de carrera de una media maratón en la que se tenga un prestigio, a los tres primeros de élite o incluso a los 10 primeros tienen una buena partida económica con la cual ya salen de un fijo, y aparte de ello tienen un premio económico por quedar entre los 10 primeros. Sin embargo, a excepción de la, y voy a ponerle el nombre, a excepción de la Maratón de Sevilla, que es la única que de momento está premiando a los deportistas paralímpicos cuando entran en meta, las demás, muy poquitas carreras se dignan en decir, bueno, pues a los tres primeros paralímpicos van a tener un premio económico, ¿no? Bueno, que quizás motiva un poquito más también a la gente a ir y a estar en esas competiciones, ¿no? Kini Carrasco, hoy en día para triatleta, pero lleva 30 años, toda una vida, en la actividad del deporte adaptado. Ha conversado con Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Campeón, pues muchas gracias por haber conversado con nosotros, y esperamos repetir esta entrevista en los próximos meses para ir conociendo cómo va tu temporada este 2015 con ese campeonato del mundo, con todo lo que conlleva a esa posibilidad que tenéis muchos de los paratriatletas españoles ahora mismo de estar presentes en Río de Janeiro el próximo verano, en esas Paralimpiadas Río 2016. Solamente una cosa antes de la despedida, Kini, agradeciendo una vez más tu gentileza, que envíes un mensaje para toda la gente que aún no se decide por la práctica del deporte adaptado, no de la discapacidad, como decimos nosotros en nuestros micrófonos, sino con estas personas que tienen capacidades de otra manera y que tienen otras capacidades. Kini. Pues evidentemente el mayor mensaje que le puede dar es que simplemente hay que querer para hacer lo que nosotros queramos. Si la persona quiere hacerlo, lo va a hacer, sea lo que sea. Lo único que hace falta es tener un poquito de constancia, ser constante, y ya está, simplemente. Si quieres, puedes hacerlo, sin lugar a duda. Un abrazo, campeón, muchas gracias y suerte. Gracias. sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Bien, continuamos en Deportes al Día, en este enlace que realizamos al mediodía del miércoles, de este miércoles 6 de mayo del 2015, junto a las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, a través de su señal internet, señal online de la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, y a través del 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Y como hemos escuchado en esta cabecera y esa canción que habla de mujeres, de Ricardo Arjona, estamos en nuestra sección de Mujeres, Deporte y Discapacidad, junto a la triatleta paralímpica Eva Moral, patrocinada por la OID, Organización Impulsores Capacitados, para hablar un poco de mujeres en el deporte y también de la previa que tiene Eva este fin de semana, que compite en las Series Mundiales de Madrid. Eva, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien. Entrenando duro y descansando, y bien, encantada de hablar con vosotros, ¿sabes? Como siempre. Y el gusto también es nuestro, Eva. Ya en los próximos minutos vamos a hablar de esa previa para este fin de semana, en esa competición que tiene junto a Tony Franco, deportistas patrocinados por la OID en las Series Mundiales del Paratriatlón, este fin de semana ahí en Casa de Campo en Madrid. Antes, Eva, te voy a leer una información que nos acaba de llegar del Consejo Superior de Deportes, que señala que se ha realizado ya la convocatoria de ayudas a las federaciones para el programa Mujer y Deporte en el año 2015. Convocatoria de ayudas a las federaciones para el programa Mujer y Deporte de este año. Desde el Consejo Superior de Deportes se llevan a cabo actuaciones de promoción del deporte femenino a través de los programas Mujer y Deporte. Para impulsar este programa se convocan anualmente ayudas a las federaciones deportivas españolas para colaborar con la financiación de sus proyectos destinados a la mujer y la actividad deportiva, sobre todo para el deporte adaptado. La dotación para la convocatoria de este 2015 ha sido de 1.245.000 euros y tiene como objetivo subvencionar las actuaciones de las federaciones deportivas españolas, y por supuesto con estas subvenciones también ir en ayuda de las mujeres que están en la actividad del deporte adaptado y en el deporte en sí como actividad recreativa. Importante es, Eva, entonces, que el Consejo Superior de Deportes tome nota y que pueda aportar sus ayudas económicas a las diferentes federaciones en este programa Mujer y Deporte del 2015. Sí, me parece bastante importante. Bueno, aunque cada vez estamos viendo pues más mujeres en el mundo, que siempre ha sido parecido llamarlo de hombres, y con muy buenos resultados. Estamos viendo que hay muchísimas deportistas españolas que están en lo más alto dentro del deporte adaptado y del deporte general. Y bueno, sobre la salida del Consejo Superior del Deporte, me parece una muy buena noticia, siempre y cuando luego las federaciones efectivamente lo utilicen para promocionar el deporte en las mujeres, porque luego ya sabes, cuando están entes privados el dinero, pues hay veces que se utiliza bien y otras veces que no se utiliza bien. Yo sé que dentro de la Federación de Triatlón están muy concienciados con el tema de mujer y triatlón, hay bastantes talleres y lo fomentan muchísimo. Así que a ver si ahora este año, gracias a esas ayudas del Consejo Superior de Deportes, se fomenta todavía un poquito más y recibimos alguna ayuda también los deportistas, claro. Efectivamente, porque estas ayudas específicas, me imagino y tengo entendido, Eva, será para mejorar esa presencia y esa participación, ¿no?, de los resultados en el deporte femenino, sobre todo yo creo en alta competición, ¿no?, como es tu caso, Eva, donde allí estamos un poco y echamos en falta esa ayuda. Pues sí, es muy, necesitas tener un apoyo económico para poder estar arriba, porque desgraciadamente dentro del deporte adaptado, bueno, también dentro del deporte de élite pasa. Si no tienes un respaldo económico por alguna entidad privada detrás, pues nunca, no podrías competir ni fuera de España, ni muchas veces dentro de España, ni poder dedicar 100% tu vida al deporte, que es así como te exige el deporte, que las 24 horas del día a él. Pero bueno, pues nada, poco a poco, estamos muy lejos de otros países, entiendo, pero supongo que poco a poco pues nos iremos acercando. Solo hay que ver los resultados que, por ejemplo, tuvimos en Barcelona 92 con las medallas, cuando el Consejo Superior de Deportes y todas las federaciones se preocuparon de ayudar a los deportistas para que solo y exclusivamente se dedicaran al deporte, gracias a las ayudas económicas. Hay muy buen material en España y siempre hemos destacado en muchísimos deportes, pero obviamente la gente necesita comer y necesita financiación. Entonces, bueno, yo creo que ese es el verdadero problema del mundo deportivo. Y ya dentro del deporte de la mujer, pues más. Efectivamente, Eva, tú bien lo señalas y lo dices, para nosotros siempre ha existido y están de acuerdo también con nosotros a quienes hemos entrevistado, a esos grandes deportistas paralímpicos españoles de la gran participación en el élite internacional y mundial, que ha habido y existe hasta hoy un antes y un después de esas Paralimpiadas y Olimpiadas de Barcelona del año 92, pero todo es poco y sin duda que este es un paso importante que realiza el CSD, el Consejo Superior de Deportes, con esas ayudas a las federaciones para el programa Mujer y Deporte de este año 2015, pero se hace poco y necesitamos mucho mayor compromiso deportivas que están vinculadas a la actividad competitiva, sobre todo en la élite nacional e internacional. Y ahora vámonos a la previa del fin de semana, porque toca competir, Eva, este fin de semana, las series mundiales allí en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, ya tengo el hormigueo en la tripa, propio de los previos, nada, esta semana pues un poquito de activación y sobre todo descansar para llegar bien el 5. Y bueno, intentar hacerlo, pues como siempre, lo mejor posible, mejorar los tiempos que hice en octubre cuando competí en el mismo circuito, que es lo que me va a marcar pues mi mejoría. Y nada, pues hombre, compitiendo en casa es mucho más bonito, pero como que la presión también es un poquito mayor, porque me encanta verte, familiares, amigos, que les hace ilusión verte y a ti que vayan a animarte. Y bueno, yo estoy trabajando bastante bien. Y solo es de los resultados. Muchas veces luego las competiciones no es el mismo resultado que todo esperas después de todo el entrenamiento, pero bueno, el deporte es así. Por supuesto, y estás haciendo una muy buena temporada y no nos cabe duda que vas a repetir o quizás mejorar lo que hasta el momento has realizado, aunque es poco mejorar ante una campeona de Europa de duatlón como es la gran Eva Moral, deportista para triatleta patrocinada por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Pues muchas gracias, Eva, por estar con nosotros una vez más. La próxima semana nos daremos cita nuevamente en nuestra radioemisora y programa para seguir hablando de deporte, mujeres y discapacidad, como dice esta canción cabecera de Ricardo Arjona que le dedicó a las mujeres, y por supuesto para asumir esta participación tuya en las series mundiales este fin de semana. Muchas gracias, Eva, y mucha suerte. Muchas gracias, gracias. Entonces, de la mañana, 25 minutos, continuamos en Deportes al Día a través de OID Radio Nacional y OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en este enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. En los próximos minutos escuchamos este audio informativo que dice relación con César Neira, el destacado ciclista paralímpico, a través de este vídeo institucional del Consejo Superior de Deportes de España. Sí, yo empecé en un club que se llama el Club Elemental MTB Cadalso, que ahora tenemos el nombre de Geray MTB Cadalso, un niño que por casualidad pues, le atropelló un coche y falleció haciendo lo que más le gustaba, el ciclismo. Yo hacía mountain bike, que era ese club, corría en categoría élite, pero a la vez trabajaba era artillero de minas y por casualidad pues me dio una explosión. El proyectil me pegó en el pecho, era tan grande que no me hubiera atravesado. Lo único que me hizo es impactar. Y estaba al borde de un talud y caí a plomo, 7 metros de altura. Y al caer pues me rompí la cadera, un pie, las costillas, pero lo peor fue me rompí el cráneo por la parte izquierda del parietal, donde me pusieron una prótesis de titanio, y a partir de ahí pues me quedó una parálisis cerebral bastante grave, pero con poco a poco, con logopedas, con mi familia, con mucha gente, empecé a la rehabilitación, a estudiar, a leer, a otra vez de nuevo lo que podía haber sido para mí, yo creo que fue el momento más duro de mi vida, no por el accidente, sino por lo que era después, que no sabía leer, no sabía escribir, no podía hablar, o sea, y al día de hoy pues parece que no me ha pasado nada. Yo era un enamorado de la bicicleta y fue salir del accidente, no podía casi ni andar porque tenía la parte izquierda que tenía muy, muy afectada por el accidente de cerebral, ¿no? Entonces me monté la bici y dije, yo me gusta la bici, yo no puedo dejar esto de bicicleta. Pues, todo el mundo en contra, ¿no? Pero me cogí la bici y me fui a montar en bici. Me fui a montar en bici con la mala suerte otra vez, que era pues como si vas a un niño que está empezando a montar en bici, pues igual. No, de repente frenó un coche y pum. Buah, te imaginas que no te dejan montar en bici, que estás hecho polvo y te atropella un coche. Dice, bueno, si ves, pues mi familia y todo el mundo está loco, esto ya me quitaba las bicis, pero dije, ya me iba yo solo por la bici por ahí escondido, y ya se ha ido, y hasta hoy. Que no es ya solo practicar el deporte que te gusta, que te encanta, pero luego te sientes, tú cuando haces tu trabajo y te vas de aquí, del sitio donde estás trabajando, y te vas y has hecho tu trabajo bien, o crees, porque siempre hay que creer que se ha hecho bien, porque muchas veces nos equivocamos, te vas contento y te vas, dices, yo por lo menos lo he intentado. Entonces, cada vez que iba a una carrera y lo hacía bien, he hecho mi trabajo bien, y te ibas que no lo hacías bien, que habías quedado mal, y te ibas cabreado, te ibas jodido, pero volvías a la otra carrera con rabia para volver a trabajar bien lo que habías hecho antes mal y volver a repetirlo, porque tú coges estás haciendo un trabajo y te sale mal, lo vuelves a romper la hoja y vuelves a escribir. Pero aquí cuando fallas, hay otro que te adelanta, que te ha hecho ya el trabajo por ti, y dices, joder, pues hay que hacerlo otra vez, pues otros 15 días para volver a... Y era cuando ya de verdad te sentías que estabas súper contento, súper orgulloso de lo que habías hecho. Y soy un privilegiado de la vida, primero por haber vuelto a nacer y segundo por hacer lo que hago y que me repercute en ser feliz y ganar carreras, que al fin y al cabo es de lo que, por eso estoy aquí, porque si no hubiera ganado aquí estaría en mi casa y hubiera estado otro en mi lugar. Que al fin y al cabo es competición en tu país, en el país de al lado y en los trabajos, somos trabajadores compitiendo unos contra otros. Y creo que la vida es así, es una competición a largo plazo. Mi reto es lo máximo. Yo mi reto es ganar 2 medallas de oro. Eso estoy convencido de que lo puedo lograr, no seguro, pero convencido sí. Y ese va a ser mi objetivo. Y junto al gran ciclista español paralímpico César Neira, finalizamos la presente edición de Deportes al Día a través de Oíd Radio Nacional, en este enlace además con Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca a través del 95.0 de la FM en las radioemisoras de la Oíd, Organización Impulsores Capacitados. En breves minutos ya nos quedamos en el 95.0 de la FM con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hasta ahora.